5 cosas que debes saber antes de hacer una aportación voluntaria a Afore en 7-Eleven. Las transacciones no tendrán costo para los ahorradores, pues las Afores pagarán 4 pesos por la operación en las 1.800 tiendas de conveniencia en todo el país. A partir de este lunes, las personas con una cuenta de ahorro para el retiro en un Afore podrán realizar aportaciones voluntarias en tiendas 7-Eleven. Estos son 5 puntos que debes saber antes de realizar una operación. 1. Las aportaciones se podrán hacer con solo otorgar el número de clave única de registro de población, CURP. 2. El mínimo de aportaciones que recibirán las tiendas será de 50 pesos y tendrá un límite máximo de 8.000 pesos. 3. Los ahorros que se realicen en las administradoras de pensiones podrán retirarse en 2 meses, 6 meses o hasta el momento que la persona se retire de su vida laboral. Todo depende de lo que el trabajador decida y de las características de la operadora que administra el dinero. 4. Los ahorradores no pagarán alguna comisión por realizar las contribuciones en las tiendas de conveniencia. Las Afores pagarán 4 pesos por transacción. 5. Las aportaciones se pueden hacer en cualquiera de las 1.800 tiendas 7-Eleven que operan en el país. A finales de ese mes estará listo el convenio con Telecomunicaciones de México, Telecom, para que los trabajadores puedan realizar en las sucursales que este órgano descentralizado tiene en todo el país. Fuente: Torres Y. 5 cosas que debes saber antes de hacer una aportación voluntaria a tu Afore en 7-Eleven. Octubre 6, 2014, de www.elfinanciero.com.mx.